Kalashnikov la trae terciada, y detrás la Raptor viene la manada. Un tostonazo por si acaso, trae bien montada la doble rodado. Tírenme copia pa' donde vamos, en un 2x3 por corto le llegamos. La ciudad está pavimentada, pero las trocas vienen empolvadas. Señal que vienen y van desde los ranchos pa' la capital. Y puro corridazo bélico viejo, pura empresa SM clave especial. Todos tranquilos, dice el teniente, que de los radios no se me despeguen. Pecherado, los pixeleados, se ve que traen escuela los muchachos. Rumbo pa'l depa, todo está calmado, y en unos 15 que ya ando cambiado. Bolsa de Dios, recabe la corta, y una paquita nunca nos estorba. Señal que vienen y van, desde los ranchos pa' la capital.